Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. ¿Qué tal, amigos y amigas? Este es Radio Frenadeso, una nueva alternativa para la comunicación social en Panamá. El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, Frenadeso. Hoy tenemos la participación de compañeros indígenas, campesinos y estudiantes y pasamos a la presentación de ellos. Muy buenas tardes, mi nombre es Emerecilda Miranda, presidenta del Colegio Secundario Cerro Pelado. Hilario Martínez, secretario de Organización de la Unión Campesina. José Hermenegildo Mendoza, secretario de la Unión Indígena Campesina. La juventud panameña es bandada de aguiluchos bajo el cielo de la República. Por eso la intimidan para que no extienda sus alas en bandera de combate. Muy buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Robinson, estudiante del FRE 29. Bueno, seguidamente, preocupado siempre, Frenadeso, interesado en promover la mayor participación frente a los distintos problemas sociales que agobian a los sectores populares panameños, nos damos cuenta y somos conscientes de la necesaria articulación de todos los sectores de masas que puedan permitir en un futuro no muy lejano encontrar las definitivas alternativas y soluciones a los problemas que nos agobian. Y por eso consideramos que es muy importante que se pueda dar un nivel de acercamiento, de comunicación entre los sectores, y en ese rumbo, en ese camino está Frenadeso. Y por eso hoy aprovechamos pues que tenemos estos compañeros y compañeras de dos sectores muy importantes y que han apoyado en distintos momentos de la historia panameña, han dado su cuota de sacrificio, de sangre, de lucha, como es el movimiento indígena campesino, y también un reconocimiento muy especial al sector estudiantil que en momentos de la historia panameña de los años 50, 60, 70 dieron una cuota muy importante a la lucha panameña. Entonces vamos a compartir acá entre los compañeros campesinos, aprovechando que están en un campamento acá en Panamá, y pues posteriormente con los compañeros estudiantes para poder ir acercando esa relación entre indígenas, campesinos y estudiantes. Mira, primero que nada, yo estoy empezando en la lucha. Hace 3 años me involucré más en lo que es la lucha del estudiante cuando empecé a cuarto año. En verdad no tengo experiencia cómo podemos contribuir. Yo sé que en la lucha sí apoyándolo, bueno, por eso mismo me encuentro acá. Mientras mi compañero disfruta las vacaciones, yo estoy luchando y yo sé que un día ellos me lo van a recompensar. Así que yo quisiera que ustedes, la compañera aquí que tiene más experiencia, que me explique y me diga pues cómo nosotros podemos involucrarnos más y apoyar así a nuestros padres en la lucha. Yo creo que es importante en relación a lo que la compañera está planteando, definitivamente que todos los gobiernos siempre han estado muy interesados en cercenar la participación y de manera particular del sector estudiantil por lo que ha significado en las luchas panameñas. Entonces, hay un nivel de persecución, de represión y de amordazar la participación estudiantil y de manera particular la población estudiantil de la secundaria. Entonces, le pedimos a Lisbeth ciertamente que nos pueda narrar un poco esa situación en perspectiva también de lo que es la articulación con otros movimientos sociales, en este caso los campesinos y los indígenas. Bueno, ante todo, la lucha estudiantil, más bien yo la llegué a conocer, fue en el Instituto Nacional, gracias a los compañeros del Frente Estudiantil Revolucionario 29 de Noviembre, más conocido como FRE 29, en el cual nosotros como estudiantes tenemos que luchar por el bienestar estudiantil, ante todo porque como estudiantes. De luego de eso empezamos más a manejar lo que era con Frenadeso, junto con la gente Frenadeso empezamos a conocer las luchas sociales. Los compañeros del FRE 29 nos involucraron más en lo que es eso, porque hay que luchar por el pueblo, ya que si solo el pueblo es el que lucha por el mismo pueblo, ya que como nos hemos dado cuenta cómo son los gobiernos, ellos solamente están por la riqueza del rico y el pobre cada vez más pobre. Nosotros como estudiantes tenemos que seguir luchando para que este país avance y que nosotros seamos un pueblo digno y no tener necesidades tales como la estamos viviendo, cuando Panamá en estos momentos tiene mucho dinero en estos momentos con la entrada del canal, la entrada del turismo en Panamá. Y entonces nosotros en esto nosotros tenemos que seguir contribuyendo con Panamá. Bueno, en ese sentido, los aportes que nos están dando las compañeras estudiantes, quisiéramos entonces escuchar la valoración que tienen los compañeros campesinos a este respecto. Bueno, sí, realmente nuestras organizaciones como la Unión Indígena Campesina y la Unión Campesina Panameña, realmente nosotros sabemos que dentro del sector campesino indígena, uno de los pilares fundamentales para la lucha, en este caso y precisamente en estos días, que son la minería y los embalses, que son proyectos que son lesiones realmente a nuestra realidad y a nuestras comunidades, sabemos que el estudiantado, ¿no? Y ya ha estado participando en diferentes actividades, llámese marcha, llámese reuniones, llámese talleres, llámese concentraciones, ¿verdad? Y ahora específicamente en el campamento que tenemos hoy acá en estos días, en el Parque Porra, el estudiantado está participando. Por eso está la compañera que apenas está cursando el quinto año, ¿no? Uh-huh. Va para el sexto año de ciencia en la escuela de Cerro Pelado en la comarca Nové Buglé. Y así tenemos muchos otros compañeros que están haciendo y se están nutriendo de conocimiento y haciendo acciones queríamos un poco hablar, porque se están involucrando. Y de ahí, cómo ellos compañeros pueden fortalecer a otro compañero y en las escuelas un trabajo que se pueda ir involucrando más compañeros y específicamente en el estudiantado. Y esa es parte de la organización que estamos nosotros apoyando en este caso en la provincia central y en la República. Vamos a una pausa en este momento. El siguiente, su cédula de identidad, la huella aquí. Tome su boleta, entre a votar detrás de esa cortina. Y vuelva dentro de 5 años. Pasa, no más verdugos. El voto nulo es un recurso para defender nuestra democracia. Tú puedes decir no a estas imposiciones. No votes por uno o por otro verdugo. Exijamos el derecho a tener opciones diferentes. No más verdugos. Vota nulo. Vota en blanco. Es nuestro derecho. Radio Frenadeso está conversando en este momento con una delegación de compañeras estudiantes, que se hace aún más interesante porque son estudiantes pero también son indígenas, entonces se le da un agregado especial a este conversatorio que estamos sosteniendo acá con ellas y con dos representantes del sector campesino, quienes estamos pues dialogando sobre los distintos problemas sociales que nos confrontan y la necesidad de la coordinación y articulación entre nosotros. Hay una persona acá con nosotros de mucha experiencia acumulada, digo yo, sobre las luchas nacionales, compañero Hermenegildo, quien podría entonces compartir con nosotros algunas reflexiones. Bueno, compañeros y compañeras, yo tengo experiencia de casi desde el 68, ¿no? Esa experiencia pues yo me la gano diendo las luchas, diendo las reuniones, ¿no? Trabajando con el padre Héctor Gallego. Yo fui un seguidor de él, trabajé con él en las convivencias y de ahí pues entonces me ha ido aliando a este programa, ¿no? O sea, a este movimiento, de donde yo conozco pues a muchos amigos aquí en Panamá que es del PER 29 y de la lucha indígena, campesina. Vemos a Luchau, vemos a Siu perseguido también, seguido de los movimientos, ¿no? Pero hoy día pues ya nosotros vamos yo me hallo en una altura ya que ya prácticamente desde los 80 para acá pues nosotros hemos comenzado a hacer un trabajo de barriada o de comunidades, ¿no? Nosotros hacemos las programaciones de los adultos allá y niños, ¿no? Para que llevemos este trabajo. Y yo pienso que este trabajo, sigo el trabajo que más o menos nosotros lo vamos a llevar hacia adelante, aunque ya estemos ya avanzando la edad, ¿no? Pero mi alegría es que hay una juventud que está avanzando también, lo estamos llevando hacia este trabajo. Y yo creo ahorita que este trabajo, Radio Frenadeso, es uno que yo siempre tenía la idea, y yo hablaba con algunos compañeros aquí de Panamá que iban a Santiago y dice, nosotros cómo hacemos para tener un medio que nosotros hagamos todo lo posible de divulgar los problemas que hay en la, porque nosotros vamos, yo voy a las otras emisoras y me dan unos dos minutitos y ya aguanta que ya vamos para jugar, ¿no? Entonces yo creo que Radio Frenadeso tiene que ser un radio que el que viene a hacer su intervención, bueno, diga lo que se siente en la comunidad, en el corregimiento y en la provincia, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos muchas capacidades acumuladas, ¿no? Que hay que desarrollarlas, hay que practicarlas, hay que llevarlas al campo, hay que llevarlas a la gente que se necesita, ¿no? Porque también hay gente que están tratando de restarnos de la gente nuestra, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que seguir en esa lucha de no dejarnos quitar a la gente, ¿no? Pero ¿cómo tenemos que hacer? Hablarnos con ellos, llevándolos a seminarios, llevándolos a reuniones y tratando de que ellos entiendan el lenguaje nuestro, ¿no? Y cuando yo digo el lenguaje nuestro es que son campesinos que vamos a reunirnos, indígenas, pero que nos vamos a entender qué es el movimiento nuestro que llevamos en este país, ¿no? Hoy estamos, en esta semana estamos aquí en Panamá, llevan una concentración, diría yo, un trabajo muy especial que yo lo estaba pensando de muchos tiempos, pero bueno, usted sabe que a veces nosotros somos pobres, no tenemos recursos, pero bueno, llegó el momento que nos organizamos todos los grupos y vemos llegado aquí a Panamá. ¿Y por qué vemos llegado? Yo le voy a decir por qué vemos llegado. Porque en la ciudad de Veragua, los empleados públicos, hablando del gobernador, hablando de las instituciones de la ANAN y Comercio e Industria, no nos hacen caso de las peticiones que nosotros les hacemos. Yo soy una persona que le he llevado los documentos al gobernador, a las instituciones del gobierno, y ellos nos dicen, bueno, yo no soy el responsable está en Panamá. Y yo les decía, un día hablando con el director de Veragua, está allá en Panamá, bueno, yo voy para allá. Yo le decía, yo voy para allá, para Panamá. Pero yo le dejo el documento que usted se lo pase allá para que sepa qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces yo creo que ese es un movimiento que nosotros estamos hoy aquí. Por ahí hoy llegaron el subdirector de la ANAN pegando un poco de mentira, ¿no? Que yo lo considero que es un poco mentira, porque esas mentiras yo se las he escuchado ellos de rabo a cabo, ¿no? Entonces yo creo que esa cosa ya a mí no me va a engañar esas personas, ¿no? Yo creo que nosotros estamos bien claritos en lo que estamos haciendo hoy aquí en Panamá, y hasta el sábado vamos a estar aquí en Panamá para hacer ese trabajo. Bueno, hemos estado hablando, yo creo que es importante, aprovechando este conversatorio de estudiantes campesinos, importante que Lisbeth nos pudiera hablar un poco sobre la problemática estudiantil que sufren los estudiantes acá en Panamá, pues, en función de las luchas sociales, como tú señalabas hace un rato. Bueno, nosotros los estudiantes acá en Panamá, los problemas que hemos tenido son persecuciones. Hemos sido botados del colegio sin base alguna de lo que ellos nos acusan, con mentiras, calumnia en contra de nosotros. Hemos sido perseguidos como estudiantes, hablan mal de nosotros, dicen que somos los peores estudiantes para que la gente y el pueblo crea que nosotros no valemos la pena y que nosotros no hacemos muchas cosas. Somos víctimas del gobierno, del Ministerio de Educación, porque a raíz que ellos se dan cuenta que el estudiante se está formando, que el estudiante quiere seguir, que el estudiante está luchando por lo que ellos quieren y por lo que ellos creen, ellos tratan de neutralizarlos con lo que es botándolos del colegio, montándole calumnias y haciendo una y cuatro cosas para que el estudiante sea que el pueblo crea que no vale la pena como estudiante y que lo único que quiere es buscar problemas, que es problemático, y buscan una y mil de cosas para que el estudiante se vuelva y se eche atrás y no trabaje nuevamente con el pueblo y eso, por el pueblo. Bueno, es importante que podamos ir vinculando, aquí la compañera señala, aquí hay un aspecto importante de que hay una compañera estudiante que está participando en una lucha reivindicativa. Y es importante que pudiéramos indicar, que tú pudieras decir, bueno, ya tú estás inserta, metida en la lucha, ¿cómo crees tú que el sector estudiantil podría apoyar de mejor manera las luchas que confrontan, en este caso, los campesinos, los indígenas? Sí, mira, en mi colegio Yo como presidenta me reuní con los compañeros que están dispuestos a luchar. Ya formamos una organización, no le tenemos nombre. Ya empezamos algunas actividades para recaudar fondos cuando tenemos que viajar. Precisamente el año pasado nos dirigimos hacia Boca del Toro, 30 estudiantes sin profesores ni padres de familia que nos acompañaran. Nos decidimos, nos fuimos, pasamos páramo, pero lo hicimos porque yo creo que es una causa justa y no vale tener un diploma, una profesión, si no estamos dispuestos a defender lo que nos corresponde. Y yo creo que podemos vincularnos apoyando la marcha, protestando, y este año tenemos programado varias protestas porque ya que nuestro colegio se ve afectado de la represa y de la minería. Hemos dicho, la compañera Libé ha señalado el tema de la persecución que hay al sector estudiantil organizado. Yo creo que es importante recordar que pues definitivamente los gobiernos no tienen el menor interés de que los estudiantes se organicen de manera consciente para luchar por una educación digna, una educación independiente, una educación no alienada, no manipulada, como es la que se está recibiendo producto de estas políticas neoliberales. Y en ese caso nosotros queremos señalar, por ejemplo, los niveles de represión que se están dando. Nosotros consideramos que definitivamente el sector estudiantil es un sector bastante, como el más indefenso, uno de los más indefensos dentro de los sectores sociales, y son perseguidos y reprimidos. Ayer, por ejemplo, había un estudiante del Instituto Nacional que nos informaba que a la salida de aquí de las instalaciones de Frenadeso, camino al campamento de los compañeros campesinos, un policía le detuvo. Un policía que incluso merodea aquí en las instalaciones de Frenadeso, de un tiempo a esta parte, de unos días a esta parte, y la Policía Nacional ha ordenado una vigilancia permanente a las instalaciones de Frenadeso, y el compañero Panca fue detenido por la Policía Nacional, revisado, requisado su bolsa, su maletín que tenía, y nos parece como una situación que hay que denunciar. Porque nos parece incorrecto e injusto esta situación de represión con el compañero estudiante. Y también que de manera particular el acoso que están confrontando los compañeros también en el campamento, que están de manera permanente asediados por parte de la Policía Nacional, indagando y queriendo conocer todas las acciones que están haciendo. Entonces es importante que la población sepa que estos niveles de represión en esta supuesta pseudodemocracia, que señala una democracia engañosa, limitada, restringida, que se está viviendo en Panamá, se perfilan y se agudizan los niveles de persecución, de represión al movimiento social, precisamente por el crecimiento y el alto nivel de calidad que se está dando en las organizaciones populares, de manera particular en este caso de Frenadeso. Compañeros y compañeras, vamos a una pausa. El siguiente, su cédula de identidad, la huella aquí. Tome su boleta, entre a votar detrás de esa cortina y vuelva dentro de 5 años. Basta, no más verdugos. El voto nulo es un recurso para defender nuestra democracia. Tú puedes decir no a estas imposiciones. No votes por uno o por otro verdugo. Exijamos el derecho a tener opciones diferentes. No más verdugos. Vota nulo. Vota en blanco. Es nuestro derecho. Aquí estamos en Radio Frenadeso conversando con compañeros del sector estudiantil, compañeros y compañeras del sector estudiantil, campesina e indígena. Y pues entonces pedirle un poco a los compañeros del sector campesino e indígena que nos puedan hacer una breve síntesis de la problemática que confrontan en esas áreas donde están ubicados estos sectores, y también, bueno, cuál sería la expectativa que se tiene en relación al sector de los estudiantes. Compañeros. Bueno, compañera, lo que pasa en nuestro sector realmente es lamentable por las autoridades que tenemos en estos momentos, ya que se empecinan a que realmente se desarrollen proyectos que nosotros hemos llamado proyectos de la muerte, ¿verdad? Y en este caso el desarrollo de la minería, el desarrollo de las hidroeléctricas, y que las autoridades a su antojo han estado casi dando las concesiones y han estado dando estudio de impacto ambiental sin los verdaderos estudios, ¿verdad? Y eso es una preocupación. Y nuestro sector se está organizando, ¿verdad?, frente a esa problemática, y lo que hemos estado exigiendo nosotros como campesinos es, bueno, nuestras tierras son las únicas riquezas que tenemos, el bosque, el río, ¿verdad? Y nosotros sí somos defensores del ambiente, no como las autoridades que tenemos que no son defienden el ambiente, al contrario, hacen negocio con el ambiente. Yo creo que eso es parte de lo que también hoy estamos viviendo en estos días, y que precisamente por eso tenemos el campamento, precisamente por eso venimos a denunciar, ¿verdad?, a hacer conciencia con nuestra población, a brindar información de los problemas que tenemos, y estamos pidiendo solidaridad y estamos pidiendo apoyo para que estas luchas también sean apoyadas por la ciudad, porque realmente son afectados. O sea, en este problema del ambiente y del agua, todos vamos a ser afectados. Entonces, lo que esperamos realmente de estos sectores, en este caso el estudiantado, ¿verdad?, que es lo que podemos decir el que tenemos, es el futuro que va a administrar y que realmente va a apoyar a que esto se desarrolle y que el ambiente sea realmente sea tomado en cuenta en la gente, ¿verdad? Que la gente sea es parte del ambiente. Hoy en día el ambiente solamente lo ven como los recursos naturales, pero las personas no lo ven como algo del ambiente. Y lo más importante, el ambiente es el ser humano, ¿verdad? Hay dos riquezas en el mundo que el sistema capitalista está destruyendo. Uno, el recurso natural, y otro, el recurso humano. Esos dos recursos son tan importantes, porque si los dos se acaban, no hay desarrollo, ¿verdad? Y se pierde la humanidad. Entonces, nosotros sí esperamos de que el sector estudiantil empiece a desarrollar un crecimiento y además un apoyo directo a la vinculación directamente con el movimiento social, no solamente en el campo, sino también en la ciudad, ¿verdad? A que la conciencia vaya relacionándose y además asumiendo responsabilidades en todos los sectores, tanto en el obrero como en el estudiantado, como en el campesino, como en el indígena, ¿verdad? Que haya una sola idea de poder tener un momento de claro acontecimiento de lo que queremos como país, de lo que queremos como futuro de nuestra generación. Entonces sí creemos que si los compañeros y los estudiantes no se vinculan hacia nuestras luchas, realmente no van a desarrollar un país, una comunidad sana, ni un desarrollo realmente humano como se espera. Nosotros sí creemos que nuestros compañeros, nuestros estudiantes tienen que ser partícipes de estas luchas, porque si no, entonces no estamos haciendo nada. Compañero Menergindo, sobre los problemas sociales que sufre el sector campesino indígena, y también usted cómo visualiza la articulación con los compañeros estudiantes. Bueno, mire, la situación campesina e indígena, nosotros siempre estamos luchando y, o sea, tratando de ver los problemas. Ahorita lo que el compañero señala, nosotros ahora mismo en Veragua y a nivel nacional estamos en contra de las represas, en contra de las minas, ¿no? Y entonces ahora hay otro proyecto que han lanzado en Santa Fe, en el Parque Nacional de Santa Fe, que es un cuido, ¿no? Pero entonces, no sé, el ANAN, como dice, que está cuidando, como dice el compañero, pero entonces ellos están dando paso a poner esto eólica, ¿no? Entonces, ese proyecto nosotros también lo estamos rechazando, ¿no? Yo soy el coordinador del comité del CUAI, y entonces estamos rechazando ese proyecto, ¿no? Y el proyecto hidroeléctrico que van a hacer en el río CUAI, Guayacán, ¿no? Entonces, en esa cuestión nosotros estamos, toda la gente de Veragua, los campesinos, los indígenas, luchando que ese problema de la hidroeléctrica no vaya. El río Cobre, pues hubo un enfrentamiento de la guardia, los antimotines, echándole bomba a los compañeros, ahí golpearon un compañero con una de esas balas de perdigones, una compañera que estaba embarazada, dice que salió también un poco lastimada, y unos niños. Entonces yo creo que ese es el trabajo del gobierno, ¿no? Tirarnos la guardia para que nosotros nos convenzamos, pero va a ser mentira que nosotros vamos a desmayar. Nosotros, haya lo que haya, yo siempre he dicho que nosotros tenemos que morimos con las botas puestas, ¿no? Entonces yo creo que el asunto, ellos se van a cansar de amenazarnos. Yo en Santa Fe estoy amenazado, ¿no?, por parte del diputado que más vive aquí en Panamá que en Santa Fe, y por parte del suplente representante. ¿Cómo se llama ese diputado? Ese diputado se llama Pedro Miguel González, ¿no? Ajá. ese Pedro Miguel González, él va de a 5 o 5 años a la Santa Fe, ¿no? Entonces él más vive aquí en Panamá. Entonces el suplente candidato a representante ahora para estas elecciones que van a llegar, él es el que está dando la información, quién lleva la información a la comunidad, quién está esto tratando de que la gente no vote, que la gente se deje estar luchando por en contra de las represas y de las minerías. Ah, se dice que José Meregildo, bueno, ese es el que anda esto, agitando al pueblo, ¿no? Entonces dice Pedro Miguel, si no te preocupes, Taurino Río le llama el suplente, ¿no? No te preocupes porque yo le voy a poner un policía esto civil, ¿no? Que él no se va a dar cuenta si es policía o no es policía. Pero ya yo sé o sea que yo conozco ya la investigación y ya eso me lo han plasmado, que eso fue verdad lo que él dijo, ¿no? Entonces yo creo que son cosas que yo planteo y yo no me voy a cansar. No me voy a cansar, ni voy a dejar mi trabajo, no voy a dejar mi quehacer en este trabajo y voy a seguir luchando. Y soy una persona que yo en Veragua yo salgo para todos lados a hablar con la gente. Nosotros siempre seguimos luchando y hablando con los indígenas y tratando. Yo soy un hombre que ha participado en la comarca indígena y en los congresos, y de ahí yo no he salido a trabajar. Y yo creo que en ese trabajo no lo voy a dejar. Bueno, lo dejaría el día que Dios me lleve, ¿no? Para su gabinete, pero si no me lleva, entonces sigo trabajando, ¿no? ¿Qué expectativa tienen los campesinos, los indígenas del futuro del país, que son los estudiantes, las estudiantes? Bueno, mire, nosotros en ese caso estamos tratando que el campesino y el indígena entiendamos el cambio que se va a dar, pero no el del CIDI, ¿no? El cambio nuestro, ¿no? Que es el cambio popular, ¿no? Queremos llegar a un trabajo que le hicimos esto, un poder popular de donde nosotros sabemos que es el trabajo nuestro, ¿no? Que tenemos nuestro trabajo, vamos a hacer nuestras leyes, vamos a hacer nuestros códigos, vamos a hacer, bueno, una serie de cosas que tenemos que hacer, plasmar en ese trabajo. Pero ese trabajo lo vamos a hacer a medida de los pasos que vamos a llevar. Y conjuntamente con todos estos grupos sociales que hay, campesinos, indígenas, estudiantiles, y obreros y de profesionales de toda esta clase de gente, para poder hacer este trabajo, ¿no? Entonces yo creo que sí vamos encaminados a eso, ¿no? Ese es nuestro pensamiento, y puede ser que Dios me dé chance de yo ver ese trabajo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué piensan las estudiantes frente a lo que plantean los campesinos? Nosotros estamos dispuestos a apoyarle a ellos en lo que necesita, ya que nosotros como jóvenes nos estamos educando también para, no tanto en el aspecto de educación, sino también en la lucha de los pueblos, ya que nosotros como jóvenes somos la raíz que fortalece la lucha de los pueblos, siempre y cuando alzando nuestra voz y denunciando al gobierno, ya que se ha convertido en parásito para los pueblos. Compañera Lisbeth. Muy bien dicho, compañera, así como se ve. Y como nosotros decimos, nosotros los vamos a seguir apoyando en lo que es el campamento que tienen en este momento, en las marchas, en lo que sea necesario, van a contar con los estudiantes, ya que nosotros somos parte de ustedes. Bueno, con la intervención de los compañeros, vamos a solicitarles a los compañeros que puedan dar unas palabras de conclusión a este conversatorio que hemos sostenido en el día de hoy. Le pediría a... Sí, mira, para nosotros es importante el gran conversatorio que hemos tenido aquí entre varios sectores, el campesinado, el estudiantado. Yo creo que las compañeras estudiantes han hecho un planteamiento bien importante, y en eso han dicho, somos el futuro, ¿verdad? Son el futuro y son prácticamente los que van a llevar la responsabilidad de lo que se ha empezado a construir. Y esta construcción de todo este movimiento va a recaer sobre ustedes en todos los sectores. Entonces yo creo que es un reto, ¿verdad? Y sí quisiera, bueno, felicitarnos por lo que estamos aquí planteando, y que este no sea la primera vez, que yo creo que vamos a seguir conversando sobre este importante tema. Unas palabras de despedida, Lisbeth, breve, por favor. Bueno, que a todo el pueblo panameño que por favor nos apoye y que esta lucha sigue, que el estudiante, para que ustedes... Para el pueblo y solo para el pueblo, nosotros vamos a seguir luchando, que vamos a seguir apoyando a nuestro pueblo, a nuestros indígenas, a nuestros campesinos, para que el día de mañana tengamos un pueblo que sea socialista realmente. Compañero Mendejillo, breve, por favor. Bueno, mira, yo, mi mensaje hasta ahorita va a ser, es que nosotros tenemos que hacer un trabajo conjuntamente, tanto esto de la ciudad como del campo, ¿no? Que es el trabajo más diría yo esto, más práctico, ¿no? Porque como señalaban las estudiantes, que claro, el estudio de letras y números es una cosa, pero hay que ir a la práctica, ¿no? Si no tenemos práctica, no podemos seguir adelante. Muchas gracias. Compañera, unas palabras de despedida. Bueno, aquí estamos a sus órdenes. En cualquier cosa vamos a estar dispuestos a ayudarle, porque siempre de pie o muerto, pero nunca de rodilla. Bueno, agradecemos la participación de las invitadas a este conversatorio. Nos despedimos, no sin antes recordarles que Frenadeso Noticias tiene una página, www.frenadesonoticias.org, y que los compañeros campesinos de la Unión Indígena Campesina nos han dejado, para apoyar en la solidaridad, una miel orgánica que es muy saludable y que puede ayudar a prevenir enfermedades, al módico costo de 7 balboas la botella. Pero creemos que lo más importante es la acción de solidaridad que el pueblo pueda ejercer con los compañeros campesinos indígenas que están en este campamento. Este ha sido Frenadeso Noticias, la voz del pueblo. Hasta luego. Radio Frenadeso, liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.